Bueno, buenas tardes, mi nombre es Victoria Aure, seguimos con el programa El Ágora en este segundo bloque y vamos a tener el honor de entrevistar a Mónica Macha. Ella es licenciada en psicología, es militante política, referente de Nuevo Encuentro, ha sido funcionaria en el municipio de Morón, fue senadora provincial y hoy en día es diputada nacional. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes, Victoria te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien. Bueno, queríamos hablar con vos en el marco de la charla que estuvimos compartiendo el sábado de Vivas, Libres y Gobernando Nos Queremos y un poquito preguntarte cuál es tu impresión de cómo se está desarrollando hoy en día la política, el rol de las mujeres, el feminismo popular, todo esto que surgió a partir del 2015 que se volcó a la calle. Me parece que es un momento de visibilidad de la participación, más que de la participación política de las mujeres, de la pelea por los espacios tal vez de conducción, de distintas funciones, porque la participación nuestra estuvo garantizada históricamente, pero tal vez lo que teníamos eran como más dificultades para estar en las discusiones donde se toman definiciones trascendentes para una organización, para un partido político, para el país, según los distintos lugares donde a cada una le toque estar. Y me parece que un poco lo que marca el 3 de junio del 2015 con la primera marcha de Ni Una Menos es, en principio, poner un límite visible, un límite de frenazo a los femicidios y a las situaciones de violencia de género, y que eso después estuvo acompañado, o sea que, en principio, eso viene como producto de una militancia de mujeres a lo largo de muchos años, y luego también me parece que toda esa movilización tiene que ver con lo que sucedió con respecto a la ley de paridad, con respecto también a lo que significó toda la discusión por el aborto legal y toda la movilización de mujeres en esas noches, el 13 de junio y el 8 de agosto, que vino a potenciar el trabajo también que lleva adelante desde hace tanto tiempo la campaña por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Así que me parece que, o sea, siempre en estos procesos son procesos que los participamos en ellos, los podemos analizar y mirar, pero ciertamente cada vez nos sorprenden porque van más allá de lo que nosotras nos podíamos imaginar. Sí, así es. En ese contexto te quería preguntar, nuevamente se presentó el proyecto de legalización del aborto en el Senado, vos sos autora de ese proyecto. Si bien es la misma composición del Congreso, ¿qué expectativas hay? ¿Es también un hecho político volver a presentarlo más allá de...? Sí, yo creo que tiene una carga política y simbólica muy importante. Es una definición de la campaña por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito como organización social, como organización articuladora de muchas otras organizaciones. Me parece que en ese punto también es una definición para que no nunca tengamos un momento en el Congreso sin que el proyecto tenga estado parlamentario, o sea, que siempre esté en discusión hasta que logremos que sea ley. Me parece que en ese punto también es interesante la definición de las compañeras, porque eso lo que hace es, de algún modo, interpelar al mundo político partidario, que hoy estamos organizados por definiciones vinculadas a las elecciones, pero que en esa mirada, en esa discusión que se está dando ahora, que se va a dar de acá el 22 de junio, también este tema, que me parece que siempre es un tema como que hay como cierta idea de poder plantearlo en años no electorales por lo conflictivo, por lo polémico que es. Lo que pasa es que la cuestión es que no tratar este tema significa no tratar la situación de la cantidad de mujeres que mueren en Argentina por abortos inseguros, clandestinos e ilegales. Son muertes que se suman año tras año, son muertes que significan pérdidas irreparables también para esas familias. Muchas veces esas mujeres ya tienen otros hijos e hijas, y lo que se vive ahí es una tragedia, y una tragedia totalmente evitable. Por eso también la insistencia en que, más allá de que sea una unión electoral, nos demos el momento para tratarlo. Que, por supuesto, va a ser una cosa ahora, va a ser diferente después de las elecciones, pero bueno, que siempre también durante el 2019 me parece que es una movida política importante y necesaria. Sí, también ahí es como muy simbólico que diputadas de distintos partidos políticos se pudieran unir en esta lucha de garantizar un derecho tan fundamental para nosotras. Es como sí. Un símbolo importante eso también. Sí, seguro, seguro. Yo lo que creo ahí es que lo que es la agenda del feminismo tiene una perspectiva transversal porque puede haber un encuentro de mujeres o militantes feministas con distintas miradas de los modelos de país. Es como a veces es medio contradictorio, pero sucede. Y por eso me parece que lo hemos marcado desde el principio, ¿no? Que nuestra militancia tiene que ver con la construcción de un feminismo nacional y popular. Y me parece que en ese punto también es importante dentro del movimiento feminista recortar cuál es el ámbito en el que nosotras nos queremos constituir y en el ámbito en el que queremos construir un lugar dentro del movimiento feminista. O sea, que eso también es toda una discusión interesante, una discusión necesaria, y que la vamos transitando y dando a la vez, ¿no? O sea, que también ese es un desafío para los espacios nacionales y populares, en la medida de no dejar de lado todas las demandas y todas las luchas feministas, no dejarlas de lado nunca, y contextualizarlas en el mundo de las ideas que nosotras lo queremos contextualizar, que tiene que ver con una pelea por la igualdad de género, pero también por la igualdad social. O sea, nosotras no dejamos de pelear por la igualdad social. Y hay ámbitos feministas que sí, que solamente miran la desigualdad de género y no articulan esa desigualdad con otras desigualdades que se ponen en juego todo el tiempo. Sí, ahí también es importante una ley que es de autoría, de la ley Diana Zacayán, que es por el cupo laboral trans. Seguro, seguro, seguro. Teniendo en cuenta que es uno de los espacios sociales más, no sé si no el más, pero uno de los más vulnerables. Porque digo, pensando en la expectativa de vida entre 35 años, 40 años, esto también da cuenta de una situación vinculada a una discriminación social e institucional, familiar, muy marcada, que después determina que esas compañeras terminen en la prostitución, a veces como única opción de trabajo, de supervivencia más que de trabajo, y bueno, y por eso necesitamos esa ley, la ley de Ana Zacayán, que establece un cupo. Ya en provincia está sancionada, no está implementada por Vidal, pero está sancionada, y también llevar la provincia de Buenos Aires a nivel nacional para que en todos los espacios donde hay instituciones que dependen del Poder Ejecutivo Nacional, contemple un cupo para las personas trans travestis de esos distintos territorios. Mónica, te saluda Juan Ignacio Guarino. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Yo, discúlpame que insista con este tema de... Vos hablabas recién de lo transversal que es el feminismo, y el año pasado, bueno, Macri hizo una mague cuando habilitó el debate por el aborto, hubo sectores del PRO que lo apoyaron, como el de Silvia Lospenato. Pero yo, sinceramente, lo que no puedo terminar de comprender, más allá de que en la política siempre hay contradicciones internas, ¿no? Pero, digamos, Mauricio Macri, los amigos lo definen como un mujeriego, ¿no? Es amigo de Gabriel Conde, que está condenado por corrupción de menores, Raúl Martins, que tiene captura internacional por trata y explotación sexual de menores, el Peque García, que está preso por narco y también por tratante de blancas, Trump, que contó que iban a prostíbulos juntos, digamos. ¿Cómo se puede entender que una diputada pueda estar bajo la conducción de un presidente que es claramente, o sea, lo peor del machismo? Sí, está coincido con la pregunta, y habría que ver que hay la opinión de ella por cómo puede convivir con ese nivel de con una jefatura política que es absolutamente patriarcal, machista. Me parece que sí, que es una contradicción muy fuerte. Sí, coincido. Lo que pienso también es que nosotros a veces también tenemos situaciones parecidas, no tan extremas tal vez, o que no sepamos con tanto detalle, pero la prostitución como problemática, las redes de tráfico de personas, las redes de trata, ¿no? Las situaciones de pedofilia, son todos temas que no están que son como a veces surgen marginalmente, pero que se sostienen también en la conducta de muchos varones que tal vez socialmente están vinculados a todos nosotros y nosotras y no lo sabemos o no. Es como que hay un montón de acciones que tienen que ver con el mundo masculino que no tiene que ver solamente con acciones, digamos, de alguna persona perversa, sino todo lo contrario, que están muy naturalizadas y por eso nos cuesta tanto poder reflexionar e interpelar y modificar esas situaciones. Porque si eso no existiera, no existirían los prostíbulos, no existiría, o sería una cosa sumamente acotada a quien decida trabajar en la prostitución, pero no como una situación de sobrevivencia de tantas mujeres o de tantas travestis, y donde hay una cofradía, un nivel de complicidad entre los propios varones que es tremenda, o sea, que eso, y cotidianamente, entonces me parece que habla de nuestra sociedad, sin dejar de dar cuenta que lo que vos planteas de Macri está en un extremo, ¿no? O sea, no le cito gravedad. Claro. Y lo que digo es que tenemos un montón de convivencias cotidianas que también tienen que ver con este tipo de conductas, y que en definitiva son modos también de la violencia de género. Porque lo que está implícito ahí es que un varón puede hacer con el cuerpo de una mujer trans, travesti, lo que se le ocurra porque paga. Entonces hay un nivel extremo de poner al cuerpo de la mujer en un lugar de mercancía. Y esto también lo tenemos que poder pensar y plantear para todos los mundos en los que nos movemos, porque eso está todo el tiempo. Claro. Mónica, un poquito volviendo a lo que vos decías al principio con respecto a la política, el feminismo, y vos hablabas de la ley de cupo, donde uh-huh. establece que es un 50 y un 50, tiene que ser la configuración de las listas legislativas. Ayer conocimos la fórmula del macrismo, que es Macri Pichetto, y hoy también uh-huh. conocimos la fórmula de Lavagna Urtubey, dos peronistas ahí. Pero bueno, la pregunta era, ¿qué análisis te merece esto de que sean hombres y hombres conservadores de derecha también las que encaran esa fórmula? Y combinaciones explosivas, sí. Claro, tal cual. Sí, no me gustan para nada, en función también de las ideas que representan. A ver, la ley de paridad que nosotros logramos primero en provincia y después a nivel nacional, habla de los ámbitos legislativos. O sea, habla de las instancias legislativas, no de la fórmula para el Ejecutivo. Eso digo en términos legales. En términos, si se quiere, culturales o de contexto, sería interesante que se pueda incorporar una mirada sobre, bueno, fórmulas que contemplen por lo menos estos dos géneros, varones y mujeres. Tampoco alcanza y abraza a todos los géneros, a los géneros disidentes y demás, pero en principio es mucho de mucha más apertura que solamente dos varones, que es lo tradicional. También para eso yo creo que nosotras tenemos que hacer desde la militancia un trabajo que nos permita encontrarnos y ser y autorizarnos a ser parte de esas discusiones y estar en esos lugares, y que las compañeras que van llegando a los distintos ámbitos de decisión no sean excepciones, sino que tengan que ver con cada vez más que cada vez más eso sí esté naturalizado y cada vez más que nos sorprenda menos que una fórmula esté compuesta por un varón y una mujer, y que si eso no está, no suene como raro, como que fuera de época. Esto que ustedes marcan como algo que es raro, ¿no? Esto que está pasando no es todavía una situación generalizada, pero me parece que tenemos que ir en esa línea, porque eso significa también que nosotras peleemos y nos demos los lugares de conducción y de ocupar funciones de las más altas decisiones y definiciones, como parte también de nuestras posibilidades, de nuestras construcciones, de nuestras referencias políticas, y por eso me parece también importante que podamos, a la hora de pensar en compañeras que ocupen esos lugares, en estar con ellas, acompañarlas, cómo construimos esas redes de solidaridad entre nosotras, también me parece que son puntos que un feminismo nacional y popular tiene que poder abordar. Sí, así es, totalmente de acuerdo. Te quería hacer la última preguntita porque sabemos que tenés muchas actividades. Vos estuviste reunidas con las personas que tienen crédito SUBA y quería consultarte en qué estado está el análisis o qué políticas se pueden llevar adelante para la situación de esas personas, que es bastante desesperante. A ver, en términos de posibles estrategias legislativas, tanto a nivel nacional como provincial, en Provincia de Buenos Aires, fuimos desarrollándolas con la imposibilidad del tratamiento que nos gustaría por definición de Cambiemos. Básicamente, a nivel nacional directamente no se tratan los proyectos vinculados a los créditos UBA. A nivel provincial tuvimos la experiencia el 30 de mayo, creo que fue la sesión en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, donde vimos cómo Cambiemos cajoneó directamente el proyecto y no se puede volver a tratar por un año. Entonces, ahí nosotros, como en este contexto, por los números, por las manos que tenemos dentro de nuestros espacios políticos, tenemos un límite si es que Cambiemos está dispuesto, como está dispuesto, a no tratar los temas. A nivel del Ejecutivo, me parece que todo lo que demuestra Cambiemos es indiferencia a tratar la situación de los tomadores y tomadoras de crédito UBA, de modo que me parece que una estrategia fundamental es que las mismas personas sigan autoorganizándose y autoconvocándose, construyendo otro tipo de organizaciones vinculadas al tema específico, buscando los modos y las herramientas de cómo llevarlo adelante, pero me parece que eso es muy importante para poder generar también instancias de construcción política. Yo sé que son muchas familias nunca se imaginaron estar en esta situación y nunca se imaginaron tener que organizarse para dar una pelea de esta índole. Pero creo que el contexto amerita que sí se constituyan como una herramienta política, que den las discusiones. Yo sé que muchos, porque me consta, porque me los encuentro, porque muchas personas conozco, y sé que por lo menos a nivel nacional han recorrido todos los despachos, han hecho un montón de actividades, pero necesitan visibilizarse más, necesitan poder mostrar cuántas familias están comprometidas con esta situación, que la están pasando muy mal, que están muy angustiadas. Y la otra cosa también, que en estos tiempos de definición de candidaturas, también no perder de vista que ya que Pichetto está formando la fórmula, es parte de la fórmula presidencial, bueno, él en su momento había hablado a favor de quienes han tomado los créditos UBA. Y presentó un proyecto vinculado también a generar algún tipo de paliativo para las familias en el corto plazo. Bueno, yo creo que hoy tiene la oportunidad de hacer esto también en lo legislativo, porque al ser candidato a vicepresidente va a tener también esas posibilidades. Y bueno, y después veremos, esperemos que ganemos nosotros y que entonces nosotros busquemos una solución posible en el contexto económico en el que nos encontremos para poder resolverlo. Pero me parece que hoy en esta instancia también es un lugar a donde interpelar, porque él había dicho que estaba en desacuerdo con la política de los créditos UBA, que por otra parte es la política troncal de la política habitacional del macrismo. Entonces todo eso me parece que es para utilizarlo también como parte de la demanda de ese colectivo de tomadores de créditos para poder interpelar y construir ahí una alternativa a las situaciones tremendas que están viviendo. Mónica, bueno, nos quedamos sin tiempo. Queríamos agradecerte por esta entrevista. Para nosotros es muy valioso. Somos un programa que sale en la radio de la universidad y tener una diputada es sumamente importante y esperamos verte pronto nuevamente en Bahía Blanca. Bueno, yo les agradezco y para mí siempre es un honor también ser parte de con lo que pueda colaborar de los medios comunitarios. Me parece que son voces críticas a las que tenemos que cuidar y a las que tenemos que fomentar y participar en todo lo que podamos. Así que, bueno, nada, y sea el compromiso de siempre. Gracias. Muchas gracias.